una pasada que se parecía a la actriz Scarlett Johansson y su interpretación como una voz artificial en la película Her, protagonizada también por Joaquín Phoenix. Parece que les tocó retirar esa voz femenina por todas las conversaciones alrededor de Her todo el tiempo. Sí, eliminaron la voz de Sky. Así se llamaba, Samantha se llamó en la película. La actriz no se ha pronunciado al respecto, pero ya hay quienes afirman que el movimiento de esta compañía viene precedido de una posible denuncia por parte de la actriz. Esta polémica gira en torno a Sky, la voz que escuchamos, de hecho, la semana pasada aquí en Mañanas X. Por el momento son especulaciones y afirmaciones proporcionadas por los usuarios, pero OpenAI confirmó a través de sus redes sociales que están eliminando esta opción de voz del modelo de lenguaje. De hecho, la compañía ha querido salir adelante revelando cómo ha seleccionado las voces de ChatGPT 4o y ha dejado claro que Sky no imita la voz de la actriz. Es más, según OpenAI, las voces pertenecen a personas reales, pero que de todas maneras se están... Evitemos problemas y eliminaron la voz. Sí. Está bien, evitar. Hay que hacerlo. Y hay más noticias de inteligencia artificial, esta vez relacionadas con música. Sí, Sony Music ha enviado una carta a más de 700 compañías de inteligencia artificial. En ella les solicita que tomen las medidas correspondientes para evitar violaciones a la propiedad intelectual. La carta llegó a manos de empresas líderes en el campo de la inteligencia artificial y de las principales plataformas de música en streaming. La discográfica no solo pidió que se evite el uso de la música y las letras de las canciones de sus artistas, también solicitó que no se utilice el arte de tapa de sus discos y los metadatos de las composiciones. De acuerdo con Sony Music, el uso no autorizado de material protegido por copyright para entrenar, desarrollar y comercializar sistemas de inteligencia artificial impacta negativamente en su capacidad de compensar de forma justa a cantantes y bandas que conforman su catálogo. Y estas son las canciones de cine que ustedes están pidiendo hasta ahora en la X-103.9. Esta es ganadora del Oscar de la película 8 Mile. Irán 7 dijo que Lose Yourself con Eminem, la canción, hace parte de la banda sonora de la película 8 Mile. Bueno, gran canción. ¿Viste la película? La he visto incontables veces. Ah, sí. Chévere. Sí. Buena. Sí, es una gran adaptación de lo que yo creo que fue la vida de este tipo. Ah, bien. Sí. If you had one shot. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, you capture. Lose Yourself de Eminem como parte de las canciones y películas que ustedes están recomendando hoy en las mañanas de la X-103.9. Y hablando de raperos, Kendrick Lamar compró casa. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Mansión? Con la platica que le entró ahorita. En Brentwood, 40 millones de dólares le costó. Ah, bueno. ¿Será que pagó en efectivo así, cierto? Sí, en ramita. En ramita, claro. Pagó en ramita, así como los paperos de Corabastos. Sí. En efectivo, la sencilla que llama. Qué bueno. La menuda. Qué bueno, y me alegra mucho por él. A mí Kendrick Lamar siempre me va a caer bien. ¿Sí? Sí, ahí sí, no. ¿Te cae bien? Sí. Buen tipo. Sí, es un buen tipo. Esperemos que no le haya pegado a nadie. Uy, no más. ¿De qué estamos hablando? De Puff Daddy. Que ya saldría al concierto. Ay, no más. Si no, no sabe. Uno ya no puede meter las manos al fuego por nadie. Nadie, nunca. Les guardan esas cositas. Cuando ya está bien arriba. Se las guardan. A mí lo que más me inquieta del asunto de Diddy, ajá, es por qué sale ahora y por qué no salió entonces. O sea, por qué el video es de 2016. El video de Diddy, estamos hablando, si está llegando a la sintonía con los muy buenos días, aquí estamos nosotros. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Somos las mañanas de la X. Si está llegando por primera vez, mucho gusto, Alejandro. ¿Qué ha pasado? Diana. Mucho gusto, Andrés. ¿Qué más? Esta es la X-103.9. Si está bajándose de un avión y está llegando a la capital de la República, bienvenido. Acá cuide estamos. Sus objetos personales. Si puede. Ah, Caracas está cerrada. Acá entra la 70 y no la tome, por favor. Tenga cuidado. Hay racionamiento. Y no hay metro. Bueno, perdón. Cuando despertó, no estaba el metro. Aún. ¿Será que lo vamos a ver? ¿Tú crees? Sí. No. Yo creo firmemente hay que uno, no. Hay uno que hay al lado en el Salitre. El Museo de los Niños. Podemos sí, ir. En todo caso, estamos hablando, volvamos, si estás llegando a la sintonía, sí. Estamos hablando del video de Diddy pegándole a Cassie. El video es de 2016. Sí. ¿Por qué está saliendo ahora el video? 8 años después. CNN fue el que lo compartió. Sí. ¿Quién se lo manda? ¿Quién le llegó? Ahora, lo que pasa es, y hablábamos internamente, la cantidad de plata igual que tuvo que negociar él con ella. Claro, negoció eso hace un año. Cerrando. Ella negoció el mes. Caso. Es decir, el año. El caso se produjo además en su contra 4 o 5 años después. Después. Sale ella con la denuncia de lo que pasó en ese momento. Pasa, se da a conocer la denuncia, él en menos de un mes resuelve con ella la situación, se dio a conocer la noticia en ese momento que han llegado a un acuerdo monetario. Sí. Esto fue cerrando 2023. Ajá. Y ahora ha salido este video que evidencia el maltrato de este hombre a ella. Ajá. ¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó? ¿A dónde llegó? Además, que es un video de seguridad. Esto tenía que haberse usado en su momento en la demanda, porque es un video de seguridad del hotel. Sí. Sí, lo que usted dice, se lo tenían bien guardadito. Sí, es decir, busca tal punto ahora, que busca ahora. Pasó recientemente. Mi alguien muy se enfadó paranoico. Con él. Exacto. Perdón, ¿qué? Alguien se enfadó con él. Oh. Mi muy paranoica observación es, ¿a quién molestó Diddy? Sí, porque no llegó por ella. Sí, exacto. ¿Por qué ahora y no cuando ella demandó o cuando sucedió? ¿Por qué en ese momento no le guardaron el secreto? Ah, y ahora no. Le guardaron el video y ahora lo sacan. Claro. Sí, es raro. Porque ¿sabe? El pasado no perdona, Alejandro. No, jamás. Él no perdona. Pero ahí es cuando uno empieza a pensar conspirativamente en Anunnakis. Pero igual. Y en Illuminatis. Igual ahorita no hay un proceso ya. O sea, no, ya no hay, pero igual. Para destruir su reputación por completo. Y esto comenzó con el podcast de Cat Williams. Con Shay Shay. En Club Shay Shay. Okay. En el podcast este que yo les mencioné al comienzo del año que había roto la internet porque en 2 días obtuvo como 53 millones de views. Williams fue el que salió ahí todo prendido tomando whisky diciendo que Diddy tenía muchas cosas guardadas y que la verdad iba a salir a la flote y un montón de cosas. Y pum. Y arrancaron. Ahora, ¿qué más tendrá guardado? Pues no, acuérdate que hay una investigación. Acuérdate que hace poco estuvieron en su casa porque está, entre comillas, investigado por trata, por... Sí. No, cosas tan chéveres, bien pesadas. Y ahora sale esto. Sí, no, nefasto. Bueno, no, sin piedad. Sí, nefasto no personaje. Uno ve ese video y es como... sin piedad. Bueno. En fin, todo se sabe. Yo no sé. Yo no sé. More money, more problems. It's Notorious B.I.G. con el gran Pop Daddy. Daddy y Mace. Musicalmente hizo cosas chéveres. No. ¿No te parece? Él nada. Se hizo una electrónica. Nada de lo que hizo Pop Daddy en su carrera es chévere. Por eso todo, decía. Todo. No, él se montaba en todo. Él hizo con Daft Punk. ¿Te acuerdas? No, pues hizo. ¿No se acuerdan ese adefesio que hizo para Godzilla? No, eso es horrendo. I'll Be Missing You es horrendo, pero lo curioso es que toda la plata se la hizo Sting. Claro. Que está bien, ahora uno ve y está bien. No, y después hizo Kashmir, ¿se acuerdan? Sí, claro. Chananan. Sí, no, Come fue, With Me para la banda sonora de Godzilla, eso sí fue una que vulgaridad. Fue de las cosas. Todo lo que ha hecho Diddy es horrible. Todo en su vida. Sí, yo creo que ese tipo, creo que él canalizó unas platicas ahí para financiar a Biggie, a sí. Notorious B.I.G., a Mary J. Blige, porque siempre aparecía como productor ejecutivo. No, y él tuvo mucho, o sea, se le veía súper bien vestido, él también tuvo como un tema ahí de moda y de embajador de marcas y esas estuvo cosas. Casado con Jennifer López. Sí, claro, los vieron juntos otra vez, a ella y a Ben. llevando a los niños. Claro, pero también mostraron por ahí, oiga, esta fue la primera cosa que hizo famosa a Puff Daddy. Esto es mucha belleza de canción. Ah, ¿viste que sí? No, pero es Mary J. Blige, él solo puso plata. Está bien. No sale ahí rapeando, sí. No, ¿qué? Okay, no, no. No. Esto se llama Real Love. ¿Cómo me gusta esta canción? Esto es de un disco que se llama What's the 411. Este fue yo creo que fue el disco de R&B más grande del 92. Sí, o sea, venía de la calle, tan callejera esta hembra. Oh my God, yo me acuerdo mucho de esto. Esto se volvió. Sí, esto sí, claro, esto es. Este era el reggaetón de esa época, en los colegios. ¿Así? Claro. Todos los profesores diciendo esa porquería de música que están poniendo. Y mira, y ahora suena también. Y en la parte de atrás decía, productor ejecutivo Sean Puff Daddy Combs. Le metió billete a esto hasta que... ¿Y vendió? Este disco es el antes y el después del R&B. ¿En serio? ¿Sobre Janet Jackson? Por encima de Janet, claro, porque es que Janet como que decía, ¿qué está haciendo esta? Sí. Hagamos lo que hace ella. La siento similares. Claro, no, ella es la reina. Oh. La reina de lo que llamaron en su momento el Hip Hop Soul. Después Frank Ocean la volvió a poner de moda porque canta un pedacito de esto en Super Rich Kids. Muy bueno, puro sonido noventero con toda. Re contra noventero. Sí, claro, la maquinita es el... Ajá. ¿Cómo llaman? Una MPS 60, es lo que llaman, una 808. Venga. No, no, y el teclado, el sintetizador es el que más demonio me parece. No, escúchalo de fondo. Ya. Eso es lo que le da el mugre, el sintetizador. Claro, y era un video a blanco y negro y... Las calles todas mugrosas de Nueva York. 9:16 en las mañanas de la X con los muy buenos días aquí echando la hora para arrancar la semana conversando de música, de discos. ¿Por qué fue que escogimos este tema hoy? El de películas, sí. Porque salieron 5 canciones, las más exitosas del cine, compuestas para específicamente. Ya pasamos la de Blondie, Call Me. Estuvimos también con Take My Breath Away de Berlín. Claro. Está I Have Nothing de Whitney Houston del Guardaespaldas de 1992. When Doves Cry, Purple Rain de 1984 con Prince. Y Eye of the Tiger, Survivor de Rocky 3 de 1982. Nos escriben. ¿Quién? ¿Qué dicen? Shelby dice Heroes the Wallflowers. Ok, eso fue para Godzilla. Para Godzilla. ¡Es Godzilla! Esta fue la primera cosa que hizo Diddy, quien está en las noticias hoy por el video golpeando a su novia Cassie. Estas son las mañanas de la X y para muchos de nosotros, Heroes de The Wallflowers fue un descubrimiento. Dylan. De Bowie. Sí, tu hijo. Bowie. Creo que Wallflowers nos ayudó a encontrarnos con Bowie. ¿Cuál hace de esta versión? Algo muy especial. Godzilla Heroes de Wallflowers en Mañanas X. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Ojo, tengo que hacer una aclaración. Señor. Cuando decía que el hip hop era el reggaetón de esa época, no me refiero aquí. Aquí no pasó nada con eso, en realidad. Era allá. Me refiero a que en Estados Unidos hace 30 años el hip hop era el reggaetón de... De ahora acá. De ahora aquí. Allá. Claro. Está bien. O sea, ya los listados, o sea, uno cuando yo llegué a vivir allá, yo llegué como en mayo del 91. Okay. Y me acuerdo que el número uno era Another Bad Creation. En Estados Unidos, y eso por aquí no tenían ni idea que era eso. Sí, no. Es muy difícil que entrara, ¿no? Yo creo. Creo que se metió a las malas. Con ciertas cosas, y porque fueron pequeñitos. Habría sido chévere saber, sí, como con qué entró aquí el hip hop y eso. No, aquí es nunca entró. Comercialmente. Nunca pasó, es que allá sí. Aquí entró el reggaetón. Aquí se metió el reggaetón. Pero ese tipo de música como el de ella, sí alcanzaron a sonar cosas como lo que te decía, Janet Jackson, por ejemplo. Sí, alcanzaron, sí, por ahí alcanzaron cositas. O sea, lo que más funcionó de música negra aquí en radio comercial fue Michael Jackson, Janet Jackson. De pronto Whitney Houston, Boyz II Men, Tony Braxton, como lo que estaba más conectadito al pop desde la balada. Exacto. Claro. De pronto Stevie B con Because I Love You. La vas a poner, no porque la odió la vez pasada. Es horrible. Es una de las... No volvamos allá, por favor, ya avancemos. Una reacción horrible, negativa, me dolió. ¿Por qué? No, tranquilo. Más contra ti. Mira, entre las canciones que están... las cinco chéveres, hablando de Whitney Houston, de películas, está I Have Nothing, del guardaespaldas, por ejemplo. ¿I Have Nothing es de ella? Nothing. Porque ella tuvo varias canciones número uno en esa banda sonora. Pues I Will Always Love You, que es de Dolly Parton. I'm Every Woman, que es de Chaka Khan. Y esta I Have Nothing sí es original. Okay. Por eso la escogieron para esa película. Y porque también representó un... nivel de éxito importante de la canción. Ella muy bendecida, sacaba todo y todo llegaba al número uno. Estas son Mañanas de la X, hoy estamos hablando de películas y música. Canciones que nos encantan de las películas y ya. Así de simple y de sencillo. ¿Qué han dicho por ahí? Bueno, por acá tenemos más. Dice Luis, Living in America de James Brown, de claro, Rocky 4. Rocky 4. Qué poca. No. Living in America. ¿En serio? ¿Y sí? Es horrible. Staying Alive de Bee Gees para Saturday Night. Ah, no, Fever. Pero es que es así, es una cosa. Es una de las peores canciones de James Brown. Sí. Como sí. Eye of the Tiger de Survivor. Que mucho, sonó mucho, sí. Living in America de James Brown entraba que Apollo Creed. Entraba Apollo Creed al cuadrilátero. Se fue, oiga, ¿no? Sí, claro, se murió. Sí, el año pasado. Sí. Oiga, señor. Hubo pelea este fin de semana como medio pelea importante, boxeo. Sí. ¿Ah, sí? Mira. Y Drake perdió un montón de plata. Ah, es por eso. ¿Lo qué, boxeo? No. Sí, de Tyson Fury es que se llamaba. Ah, no puede ser. Ah, sí. Brutal paliza de Usyk Fury. Sí. Generó controversia porque, yo sí vi un video, pensé que era un video antiguo, pero no, es reciente. Porque le iba pegando durito y le iba noqueando mal. El boxeo. Dice por acá, Leucosita, I don't wanna miss a thing de Aerosmith. Uy, sí. Para Armageddon. Rookie, Princess of the Universe. Para Highlander. Sí, muy bien. Yo la canto cuando hay problemas. Cuando algo está pasando mal, ahí arranco yo. Here we are, también por acá. Iris, de Goo Goo Dolls. Claro. Un ángel enamorado. Claro. Escribe eso. Y también por acá tenemos Wet. Uf, qué gran canción. Love Janet. Is All Around. Sí. Y eso sí fue número cuatro uno. Bodas y un funeral, ¿no? Esa sí fue, pero... Esa sí sonó harto en radio aquí, ¿no? Muchísimo, fue número uno. Es que yo creo que aquí nosotros tenemos una tradición más cercana también al listado británico. Como que el listado, como que el listado británico se nos daba fácilmente en la radio y esas cosas. Porque mira Blur, sí, Oasis. Sí, claro, por ese lado sí. Sí, tenía como más entrada acá. Sí, como que es más bonito. Había referentes de radio que estaban más, que le prestaban mucha atención también a lo británico. Me atrevo a pensar que de pronto un Donny Miranda en Medellín fue muy importante para que Colombia tuviera un acceso a lo internacional, no solo desde lo gringo, sino desde lo británico. Y siquiera, qué dicha, porque eran cosas muy chéveres. Living in America de James Brown. No, esa no. No sé, la sufrí mucho. Sí, a mí nunca me gustaron ni Rocky, ni Rambo, ni... Él no me gustó. ¿No te gustaba Rocky? Stallone? No, nunca. Ok. ¿Nunca fuiste fan de Rocky? ¿Por qué? Sí, no, me aburría profundamente él. Es aburrido. Es el momento que lo veo, yo digo, qué aburrido es. Hay que decirlo. Es emocionante, Rocky. No. Pero él es aburrido. Estas son Mañanas de la X. Y aquí está entonces. Nunca la he visto. ¿No? La melcochudísima. Wow. Armageddon, no. Pasé por ahí, salté. Llorar. Escrita por Diane Warren. ¿Ah, lloraron? Yo sí. ¿Sí, lloró viendo Armageddon? En mi adolescencia, sí. Cuando creía en los héroes. Y en el amor. Creo que esta era la orquesta de Michael Kamen. La Filarmónica de Los Ángeles. Si no estoy mal, pero no. Me pueden corregir. I don't wanna miss a thing, Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. I don't wanna miss a thing de Aerosmith en las Mañanas de la X de la película Armageddon. Sí, señor. Balada pop. Y es una buena canción. Balada rock. Le dan duro, ¿cierto? Balada rock. Le dan duro, pero es una buena canción. ¿No? ¿No te parece? Es chévere. Esa cara tuya. Nunca me gustó esa canción. ¿Cómo? Iris de Goo Goo Dolls. Sí, esa sí, esa sí me parecía bonita. Bueno. Otra balada rock, sí, balada alternativa. Esa estaba linda también, hizo parte de esa película. Y mientras tanto, ustedes siguen compartiendo sus canciones favoritas de cine. Les cuento que si viven en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funza, Faca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ustedes internet de 500 megas desde 59.430 pesos del mes 2 al 6 y el primer mes sin costo. Pueden llamar ya al 601-371-4000. ETV válido del 1 al 31 de mayo de 2021. 24, aplican condiciones en etv.com/teice. Son Mañanas en la X, casi se cae Andrés. Fue por eso. si escucharon un totazo, fui yo. Vino aquí a arreglar. Yo oí, pero no, ¿sabes qué fue lo peor? Que yo escuché a Leandro hacer así. me pegué. Ahí fue, yo dije, algo pasó, no voy a voltear a mirar. Acá nos toca hacer... Acá sí, claro. No podemos mirar el resto porque claro, nos vamos claro. Lejos. Estas son Mañanas de la X, aquí está entonces. A ver, dale. City of Angels. Sí, linda, linda. Está Mick Ryan. Sí, claro. Nicolas Cage. Andre Brower. Sí. Iris, Goo Goo Dolls. Give up forever. Iris de Goo Goo Dolls hace parte de las canciones que ustedes están contándonos hoy que quieren escuchar en esta mañana muy, muy cinematográfica en la X-103.9. Hablemos de Disney. De Disneyland, porque se ha hecho viral un carrusel de personas que han ido al parque con sus hijos. Ajá. Y como sabemos, hay muchas personas, trabajadores, que lograron sindicalizarse con éxito. Sí. Les dijeron que cheque, está bien, todo bien, a quienes trabajan interpretando personajes que están en el recorrido del parque. Desfiles y todo eso. Exacto. Y resulta que este video que se hizo viral es el de dos princesas que se acercan dos niños y las abrazan. Y salió a la luz una regla que se llama la regla de los abrazos de Disney, y es que los empleados, estas personas, nunca pueden ser los primeros en separarse del abrazo. Tienen que esperar a que el niño lo suelte. No le puedo creer. Si el niño se queda 10 minutos ahí pegado, tienen que quedarse ahí. Ahí se tienen que quedar. Wow. Y compartieron ese video con varias princesas y ellas las acarician, las abrazan, se arrunchan hasta que el niño toma la decisión de separarse, ellas sueltan. Oh. ¡Ah! ¿Cierto? Qué trabajo pues, tan duro. Muy duro, porque claro. Hay, y uno los ve cuando a veces quedan incómodos y ahí quedan herniados hasta que terminan de hacer. Y ahí se ve a los papás que les hacen deditos en la cabeza a los como niños. Vamos, pues. Eso debe ser bien pago, ¿no? Pues están sindicalizados. Esta semana salió esa noticia precisamente bueno, porque ellos estaban quejando. Les tocó sindicalizarse. De jornadas extenuantes. Pero no, no, les tocó sindicalizarse. ¿Será? Andrés, no. Se sindicalizan porque tienen la pues, ley pues, ahí, pero... Ya, pero... Yo no sé, yo a veces siento que esos estadounidenses son bien... ¿Qué? Ingratos. Ok. ¿Crees? Sí. Sí, porque... No ¿laboralmente? Sé. Sí. Tienen prestaciones y cosas. Pues no digo que es la panacea, ¿no? El mundo es cruel e injusto. Así es. Para así. Todos. Sí. Pero a veces siento que no, que no se dan cuenta de las cosas buenas que tienen y que por cuando eso también y que por eso también están tan jodidos. Esto pasó este fin de semana. Concluyó una elección para que los actores de los complejos turísticos de Disneyland sean representados por la Actors Equity Association, que son 1.700 empleados en votaciones. La equidad necesitaba la mitad para tener éxito y hubo 79% de votos para ser representados en caso de ser necesario. Ya hay varios artistas y directores que han estado ahí. Departamentos de personajes y desfiles fueron quienes tuvieron esta votación. Así que por ese lado está que se sindicalizaron con éxito. Y lo otro es que justo, entonces uno se pone a pensar que justo las dos noticias se van a conocer al mismo tiempo. La una se hace viral, que es la regla de los abrazos. Y también sale la noticia del sindicato. Pues pero obviamente... Entonces, la de los abrazos está puestecita ahí para poder contrarrestar la noticia del sindicato. Todo claro. Cae ahí, perfecto. Claro, no, oye, ¿cuánta plata les costó que de repente terminemos leyendo esa noticia en Bogotá, Colombia? Eso les costó un dineral. Y es que se hizo, chum, chum, chum, lo vi varias veces, yo ve tan bonito y vi el video y yo, ¡ay, tan lindos! Claro, eso es todo PR, eso es todo PR. Qué seguro fascinante, sí debe estar bien, ¿no? Para que eso termine en un medio comercial sin pagarlo. Sí, uno lo ve por ahí en todos lados, sí. Usted dice, esto es noticia, vamos a leerlo. Y después se da uno cuenta que hay otra noticia... Que tiene que ver con el sindicato. Relacionada con el sindicato, es como... Claro. Lo hacen bien, fascinante. Pero bueno, esto igual, lo de la regla de los abrazos, viene desde hace mucho tiempo, sino que ahora, orgánicamente, se ha dado a conocer. El Festival Primavera Sound en España ha... Tengo miedo. ...dicho que nombrará o bautizará una tarima en honor al fallecido Steve Albini. ¡Oh, oye! Quien era uno de los visitantes constantes al festival con su banda Shellac. Ah, bien, que está próxima a lanzar su último álbum. Okay. ¿Se va a lanzar? Sí. ¿Póstumo? Sí, sale el 30 de este mes. Okay. El álbum se llama To All Trains. Ya estaba listo para salir. O sea, ¿estaba listo? ¿Estaba planeado? Sí, claro. ¿O lo van a lanzar por la muerte? No. Albini había acabado de grabar un disco con su banda Shellac. Como Bowie. Ya pues. Dice, hasta pronto, Steve. Aunque este será el primer año desde 2007 en el que él no estará con la inimitable banda Shellac en esta fecha anual con su festival favorito, la figura de Steve Albini estará más presente que nunca en Primavera Sound porque la tarima ahora se llamará la tarima Steve Albini. Ah, muy chévere, bien. Chévere, chévere. Se lo merece. Un buen homenaje. Sí, muy bien. Y tenían buena relación entonces, o sea, sí era muy de la casa. Sí, claro, porque él siempre estaba allá. Dice que Primavera Sound ha perdido una brújula, pero afortunadamente Steve Albini ha marcado el camino hacia adelante para siempre entre nosotros. Gran homenaje. Gracias por ese homenaje también. Este abrazo, gran homenaje. La regla de los abrazos. Es mi canción favorita, oigan. No puede ser. No, ¿qué va a ser? No, tengo ni idea qué está sonando, pero suena Disney, muy... Disney. Ah, claro, tiene it's todo el sentido. It's a small world after all. Ah, eso era de una atracción de Disney, ¿no? Muy famosa. Claro. Esa es la canción de unos muñequitos como unos animatronics, que fue de las primeras atracciones que tuvo Disney, ¿no? De acuerdo. Ah, ya ligué la vaina. Creo que en Shrek se burlan de ellos y los queman. ¿Te acuerdas que hay un parque que se quema y que... Creo que sí. Y los Simpsons también. Sí. Era el viacrucis más grande de los papás. Claro. Sigue siendo, creo. Todavía. Era el viacrucis más grande de los papás porque se repite la canción, esta canción, durante 25 minutos. Sí. Y por un también. Túnel con un barquito con agua y viendo esos muñecos diabólicos. Sí. Aunque por ahí vi hace la semana pasada vi los nuevos animatronics de una atracción nueva de Disney. ¿De verdad? Increíbles. O sea, eso ya es otro nivel. Que ir. Vamos. Uy, pero bueno. Vamos y nos abrazamos. Da miedo. Da miedo, Damianas. No vayas. Uy, eso era de... ¿Te acuerdas doomies? De los doomies, de la alcantarilla. ¿Así? Uy, no. La alcantarilla salía y así. Pero fue inconsciente, te quiero decir. ¿Fue inconsciente o tú lo relacionas directamente, no, pero nada que ver? Pues es que yo nada me reí por eso. Ah, porque eso no. Era una alcantarilla que salía y solo decía eso y se cerraba. ¿En serio? Sí. ¿Qué tal que yo hubiera hecho la voz de los doomies y nadie sepa acá? ¿Ah? Es uno de los grandes secretos de mi vida. Es uno de los doomies. Uy. ¡Doomies! ¿Ah? Yo era el teléfono público. Estas son mañanas de la X-1039. Que la... Yo le iba a decir una cosa a Uri, pero digo, uy. Ay, ahora me va a echar la culpa de la a mí. Música, es fin de semana, iban a ver algo. Claro, no, le iba a decir una vaina, pero no, ya se me olvidó. No, pero cine. Ya me acordé. Vamos. Para cerrarle el cuento de It's a Small World After All, que Banksy hizo su famosa intervención con los muñecos inflables de la prisión de Guantánamo en esa atracción. ¿Se acuerda? En la película Exit Through the Gift Shop, el reconocido grafitero anónimo, que ya cada vez es menos anónimo. Y más señor. Entra a Disney con unos inflables de lo que la prensa había mostrado por esos días, luego de la denuncia del New York Times a las torturas a los prisioneros en la prisión de Abu Ghraib en Irak. Habían mostrado a los prisioneros post 9/11 en la bahía de Guantánamo, todos encapuchados, todos tapados con estos jumpers anaranjados, y puso varios en la atracción. ¿A qué horas pudo hacer eso? No sé, pero la es... seguridad. ¿Será que algún día Banksy sale así como Tony Stark a decir yo soy Banksy? Ya. O mejor, el man se va a desaparecer, va a morir y va a desaparecer. No, sin las que noticias, nadie se... las noticias de este año han mostrado varias fotos de quién es probablemente Banksy. Diana quedó muy decepcionada, muy triste. ¿Quién es porque probablemente esperaba que no... Diana? ¿Quién es? Es como un señor que cualquiera. Es como Stick. Ya, ok. Me mandó lejos. O sea, es un señor sí, nachón. Gafitas, bueno, pelito corto, una camisita azul. O sea, ¿y por qué? Entonces, si el señor no te gusta físicamente, ¿te va a dañar la obra que ha hecho? Así le pasó a Alejandro, el tuitero troll. Se supo toda la verdad y hasta ahí. No hasta tengo llegó. Ni idea. A mí es que los tuiteros trolls todos me saben igualito. ¿A qué? No le preguntes. Me saben a lo mismo. ¿A qué? No. A eso. Seguimos recordando unos días después de su muerte al gran David Sanborn, el saxofonista de Young Americans para David Bowie de 1975, el disco que lo logró meter a los Estados Unidos después de casi 10 años tratando de meterse a ese mercado, y Sanborn fue clave en que los estadounidenses entendieran quién era David Bowie gracias a ese saxofón inolvidable de esa canción que le da título a su álbum de ese año del 75 con los coros y los arreglos de voces del gran Luther Vandross, que en aquel momento no lo conocía nadie todavía, ¿no? A Luther Vandross. Sí, claro, ¿no? Era un NN en ese momento. Y era el mejor amigo de Nile Rodgers y de Carlos Alomar, quien era guitarrista de Bowie, luego de que hubiera pasado por diferentes orquestas. Había estado en la orquesta de James Brown, había estado en la orquesta de sesión del Apolo. Alomar y Nile Rodgers habían estado ahí, y Luther había sido estudiante, compañero de estudio en el oriente estadounidense de Carlos Alomar. Bowie, buen parche, buen parche. Sí, era un combo importante de gente. Sí, eso es chévere. Es como los años de Bowie junto a Iggy Pop por allá en Berlín. Esos años son chéveres también. Buen parche. Sí. Viviendo juntos, grabando y dándole a lo que fuera. No, al contrario. Se estaban limpiando. Al contrario, estaban. Yo creo que de pronto ya en los últimos dos añitos. Al contrario, el momento en que Bowie y Iggy Pop se van para Berlín es el momento en que Bowie empieza a desintoxicarse. Sí, eso sale en la película. Sí, él ya está limpiándose. Tiene un detox ahí. Porque la época dura de Bowie es hasta el 79. Y ¿cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama el disco que le produce Bowie a Iggy? The Idiot, creo que es que se llama. Vamos. Bueno, a por ello, vamos. Tres discos hizo además Mr. Bowie en esa época. Sí, señor. The Idiot. Sí, señor. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Hace rato no oía Young Americans. Young Americans. Saxofón, sí. Alto. Sí. Lo que hacía Sanborn ahí. Sí. No conozco los diferentes tipos de saxofón, soy muy ignorante. Ay, al hombre, respecto. No puede ser. Pero voy a meterme a investigar, a leer un poco. toca también. Saxofonismo va a ser, por favor, mi meta esta semana. Tu tema. Voy a dedicarme al saxofonismo. Muy bien. Saxofonismo para entender 101. Gracias. Los barítonos, los altos, ¿no? Wow. Sí. Okay. Sí, quiero. Está bien el conocimiento, entender. Eso sí, está bien. Sí, quiero llenar de conocimiento mi cabeza. Aún más. Gracias, Andrés. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Uribe DJ, nosotros pusimos hace un rato The Power of Love de Huey Lewis and the News porque Juan Pablo Raba nos escribió, y pues mucha gente, muchos oyentes también nos han pedido canciones y las hemos puesto hoy. Sí. Pero Raba decía pues que esa es su canción favorita de una película. Bien. Y yo quería que usted nos recordara la historia de esa canción, porque eso originalmente no lo iba a cantar Huey Lewis and the News. Pues lo cantó Huey Lewis and the News. Okay. No, el tema The Power of Love es que habían comisionado inicialmente a Ray Parker Jr., que había hecho la canción de Casa Fantasmas para hacer la canción para Back to the Future, y pues no se logró. Y tengo entendido que le habían dicho, ya estoy pensando que estoy contando la historia al revés. No, Cazafantasmas fue en el 84. Sí, correcto. Bien, entonces bien. Sí fue, sí, voy bien. Y le habían comisionado entonces a Huey Lewis, que había tenido un álbum fantástico llamado Sports, que hiciera entonces la canción de amor, que iba a ser el tema de amor de la película. La no balada. Se iba a convertir como en la canción principal. Y mira. De hecho, la canción principal de Back to the Future también la hizo Huey Lewis and the News, y se llama Back in Time, que es la que cierra la película. Esa es la canción por la que le pagaron la plata grande en Back to the Future. Increíble. Pero la canción del tema de amor entre Jennifer y Marty, The Power of Love, le dijeron, hombre, queremos que sea, que suene como más o menos como por el parecido a los Cazafantasmas y esa vaina. Y mira, pues, qué belleza de canción, es la que más chévere. Han pedido. Sí, claro. Y luego hubo, porque hubo otro caso muy particular de temas entre Huey Lewis y Ray Parker Jr. con I Want a New Drug. Claro, sí, esa ya es otra historia. Es otra historia que se fue a la corte y por todo demanda. El rollo. Claro. Porque si usted pone I Want a New Drug y Ghostbusters una sobre la otra, son idénticas. Sí, sí, sí. Tiene razón. ¿Ah? Oh. Bueno, mira, gracias por traerlos a nuestras vidas. No, sapiencia, conocimiento. Charla, sí, pero nada de saxofón, ¿se da cuenta? Entonces me toca aprender de saxofón mañana esta te semana. Vamos a preguntar. Porque. Cositas. Bien, muy bien. Sí. Oye, ¿tu canción favorita de cine? Uy, tengo tantas. Claro. Tengo tantas. Y las todas. Tengo tantas, pues ya Juan Pablo Raba ya dijo una de mis favoritas, pues obviamente. Pero no, ¿sabe qué? Mire, me voy a ir por los lados que nadie espera. Ya. O sea, Back to the Future, todo el mundo sabe que soy fanático y me encanta la canción. Rocky 4, así ustedes la odien. Amo esa banda sonora con el alma y la defiendo a puños igual que Rocky. No, no, no es necesario igual, tanta violencia. Ya me voy a Drago, me voy bien contra ustedes. No, no es necesario. Pero mire, si hay una canción que a mí me emocione mucho y que es de una película que nadie conoce, es de un cantante británico llamado John Parr. La banda sonora de la película St. Elmo's Fire. Esa canción es preciosa. St. Elmo's Fire, Man in Motion. ¿Es esta, es esta? Ah, esto es una belleza de canción. Y nadie conoce la película. Suena como el comienzo de Al. Y la canción tampoco. Pero pónganle cuidado a esto. Les va a recordar a Journey, les va a recordar a Survivor. A ver, es John Parr. Y esto es St. Elmo's Fire. Oiga. St. Elmo's Fire, Man in Motion, de John Parr. Lindo eso, eso es muy bello. Una de las grandes canciones del cine de los 80. Sí, eso es más ochentero que volverlo a decir. Eso es como del 87, eso es del 85. Sí, sí, claro. Una de esas películas, ¿cómo se llama ese género? Como Rat Pack, ¿no? Sí, es Rat Pack. Que es como de grupos de... ¿Pandilleros? No, no, pandilleros no. No, como de parceros. Ah, ya. Como el... Amigos. Sí. Sí, como un grupo de amigos. Es una de esas películas de como coming of age, de adultez, de ir creciendo, ¿no? De, de pelados que entran a la universidad. Y, no, no porque no es de aventuras ni nada. No. ¿With Honors? Sí, ya. ¿With Honors? Okay. Haz de cuenta, es el With Honors de los ochentas. No, Diana, no. Super cool. No, no. ¿Por ahí va? No era comedia. No, es una vaina como... Sí, como... Ahí la vio, listo. La Sociedad de los Poetas Muertos. Ah, ese tipo de... Perfecto, ese ya tipo de... Pero mucho más leve. Muy bonito. ¿Ah? Mucho más leve, mucho más ligera. Sí, no tan, no tan dramática, pues. ¿Y, sí, y protagonizada por alguien...? Sí, ahí estaba Demi Moore, era la chica. Ah, fantástico. Del grupo. Divina en esa época, era hermosa. Sigue siendo hermosísima Demi Moore. Bellísima. Sí. Ahí estaba Andrew McCarthy, ahora que tú hablabas de Maniquí... El protagonista de Maniquí, hacía parte del cast de... Ahí estaba Rob Lowe también, por ejemplo. Está fantástica, no sí, voy a buscarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué en español se llamó El Primer Año del Resto de Nuestras Vidas? Uy, no, hasta ya sí no le llego. Con razón. Sí, claro, no. Esa película fue famosa, esa película. Ahí fue estaba famosa. El hermano de Charlie Sheen, Emilio. Emilio Estevez. Emilio Estevez estaba ahí también. El papá de Kika. ¿What? De Francisca Esteves, sí. No, puede ser. Sí. Sí, sí, sí. Con Superlupe. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Decore es la primera escuela de estudios superiores especializada en contenido y entretenimiento audiovisual. Fórmate en Madrid Content City, el hub audiovisual más grande de Europa en una industria en continuo crecimiento. Oiga, me vi el documental de Bon Jovi. Ah, cuente a ver. No me lo he visto. Se llama Thank You, Good Night. Quería ver muchas cosas este fin de semana. ¿Qué vio? No vi nada. No jodas. Ay, hombre. Nada. Por andar cazando tu comida. Me dediqué a descansar y... Qué bueno. Y comer, sí. Es importante. Sí, sí, sí. Ya, no es necesario nada más. No necesito nada más. No. Y ya. Ya. Tranquilidad. Ver el atardecer. Ya. Ya, en serio, estaba de un lúdico este fin de semana. Lúdico. Lúdico interno. Ligar tus plantas. ¿Y qué tal? ¿Te emocionó? ¿Te conmovió, Alejandro, el documental? Uy, sí. Sí, sí, sí. Me conmovió harto. Me conmovió harto. Bueno. Me gustó la historia. Me pareció dura esa historia. Por lo de la voz del tipo. Claro, está bien complicado, ¿no? Lo de la voz del tipo y el esfuerzo que hace tan grande para seguir cantando a pesar de que la voz ya no le da. Y se pone uno a pensar como en los... En lo que pudo haber sido la razón, ¿no? La que pudo haber sido la razón por la que se le acabó la voz al hombre. Y uno siente que tiene mucho que ver, pues, con el estilo. Yo veía un poco... ¿El rasgado de la voz? Sí, como que... La esforzaba mucho. Como que la forzaba muchísimo, entonces terminó... jodiendo sus... Pero, o sea, rápido en la carrera él se dio cuenta que estaba haciéndose daño con su estilo de cantar, pero aún así siguió cantando de esa manera y no le dio. Él va a ser jurado ahora de American Idol, creo que lo va a ser el reemplazo de Katy Perry. Ok. Y pues mucha gente, unos como sí y todos, claro que sí, es una persona que sabe mucho de música, que sería bueno tenerlo. Igual acuérdese que Bon Jovi fue una de esas personalidades famosísimas que a comienzos de 2021 le dio COVID durísimo, ¿no? Sí. Y pues dicen que eso también le pudo haber afectado muchísimo. Sí, en el documental lo dicen. Ok. Sí, en el documental cuentan que el COVID tiene mucho que ver con lo que terminó de acabar con su voz. Pero sí, es curioso porque él nace un poco como inspirado en dos bandas bien importantes de Nueva Jersey. Uh-huh. Que son la E Street Band y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es una banda más local. Es que E Street Band es la banda de Bruce Springsteen. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces él nace, él se ve muy inspirado en la E Street Band, en Springsteen, y Springsteen tenía ese mismo estilo de... rasgado todavía, sí. Pero la diferencia, aquí como haciendo el análisis, es que pues esa era la voz de Springsteen. La de Bon Jovi fue una impostación. ¿Será? ¿Que quería llegarle a su estilo? Sí. ¿A copiarlo? Tipo, sí, el tipo copiaba a Springsteen. ¿Tú te acuerdas una época en la que se hablaba de los Roncos, que fueron los que hicieron precisamente la banda sonora de los Tres Mosqueteros, que era Sting, Bryan Adams, que era All for Love, se llamaba la canción? Ahí estaba Sting y Rod Stewart. Sting era el mero ronco ahí, ese no era ronco, era como el que armonizaba la canción. Los otros dos sí eran ronquitos, Bryan Adams siempre fue así. Y esa era otra de las grandes influencias de John Bon Jovi, era Bryan Adams. Y Rod Stewart sí siempre fue el roncazo, la ronca de oro. Fantástico. Sí, la ronca de oro. El rock. Oye, ¿y Zambora cómo se ve ahí? Bueno, sigue siendo, ¿no? Rod Stewart no se ha muerto, por si acaso. ¿Entendiste por qué se salió Zambora? ¿Lo muestran distinto? Claro, no, el tema es que Zambora y Bon Jovi siempre fueron competidores dentro del... Y ahí lo muestran. Como lo son la mayoría de dúos de composición en las bandas más famosas del mundo. Ellos siempre han sido competencia. Mick Jagger y Keith Richards han sido competencia toda la vida, así estén juntos en todo. Sí. Oye, Richie Zambora lanzó música el viernes. Mira, nosotros... Pasamos. Esa competencia no se ve, por ejemplo, en Depeche Mode, siento, que los compositores... No hay lugares específicos. Aunque Gahan y Gore no se quieren tampoco. Gahan y Gore no interactúan. ¿Se pueden ver? No, Gahan y Gore por... ¿Pero qué es esto? Eso termina pasando con todas las bandas. No, pero ¿cuál agrupación? Es un trabajo. Van, se ven en la oficina y lo van para su casa. ¿Cuál agrupación se mantiene y son amigos? Ninguna. Ninguna. Sí, difícil. Yo creo que es complicado. YouTube. Yo creo que ellos también. Bono deben tener su... puede ser como las que mejor manejan la vuelta. Es probable que sean una excepción. Pero han tenido sus rocecitos en la historia, bueno, los han la tenido. Vida. Pero yo creo que ya están en un punto de paz y tranquilidad absoluta. No, yo creo que están más allá del bien y del mal ya. No, en YouTube sabe con quién creo que tienen las grandes diferencias. La gran diferencia de YouTube, ¿con Larry? Con Adam. Okay. Adam no los quiere. Oh. ¿Será? Adam desde hace mucho tiempo está abierto. Esa es la banda de Larry, ¿no? Uh-huh. El Larry Mullen Band. Y así era se la llamó banda inicialmente, antes de llamarse YouTube, porque él fue el que la montó. A los Pet Shop Boys les va bien, son como amigos, ¿no? Se nota. Sí. Ellos sí son chéveres. Sí, esos sí están conectados. Esos siempre están muy conectados. Sí, sí, sí. Pero con Zambora lo que sucedió y... que me gusta mucho la perspectiva en el documental, fue que no hubo nada puntual que los distanciara. Una pelea. Y que creo que pasa con todas las relaciones laborales de las bandas de rock y de las bandas musicales. Y es que la carga laboral es tan grande que cuando toman el primer respiro, se rompe todo. Cuando toman el primer receso, se quiebran todas las relaciones interpersonales. Porque en el momento en que... Agotamiento. En, sí, es un agotamiento, es un burnout tenaz. Y el burnout de Bon Jovi era una cosa aterradora, porque es que los Bon Jovi tuvieron tres discos iniciales, los tres, el tercer disco es el que estalla. Ellos no se vuelven famosos sino hasta New Jersey. No, o el Slippery When Wet. Ok. Y ellos ya habían hecho como... No, el Slippery When Wet... En Slippery When Wet está... ¿Living on a Prayer? Está Living on a Prayer. Y esa canción es la que los lleva como al primer lugar y esas cosas. Chototazos. La primera canción de ellos es Runaway. Ah, sí. Que todos dicen que es horrenda. Un poquito, eso es un poquito. Yo que todos dicen que es horrible. Ciegamente. New Jersey es el cuarto. New Jersey es el cuarto disco. Sí, sí, porque a uno siempre se le olvida el Fahrenheit. El It's My Life. Y siempre It's se le olvida ¿de dónde ese álbum? Es? ¿De qué álbum? Ese es de... 2000. Eso fue como sí. Lo último. ¿Es de Crush o de These Days? Uno de esos Crush. Otros, Crush. Eso fue lo último, el último éxito, ¿cierto? A mí me gustó Have a Nice Day, que lanzó despuesito. Ah. Esa es chévere. Yo sí que sufrí. Sí, te tocó. Ah, no, te tocó. Es que usted le tocó cuando era disquero. ¿O no? ¿Usted le tocó de disquero? A mí me tocó lanzar claro. Have a Nice Day en Colombia. ¿Y qué tal te sí, fue mal? Bueno, no. ¿Y el como el soporte de lo que representaba ser Bon Jovi no te ayudó un poquito? Sí, claro, eso ayudó mucho. Ayudó más que el disco, porque con el disco, con el Have a Nice Day pasó una cosa muy interesante en los Estados Unidos. Aquí no pasó, sí. Pero en los Estados Unidos pasó que fue el momento en que ya se separaron Bon Jovi y Zambora. Y fue que se volvió country. Oh. Bon Jovi se volvió un artista de country. ¿Sí? Bueno, yo me perdí ahí esa parte. Ellos con Have a Nice Day, ese Have a Nice Day lo bombearon con plata hasta más no poder para poderlo ubicar en el puesto número uno, sobre todo la canción. La canción se inyectó de dinero a más no poder para poder llegar a alcanzar el puesto número uno. Aquí. Pero la orgánica fue Who Says You Can't Go Home. Ah, ¿en serio? Es así, y esa canción de una fue el primer número uno de Bon Jovi en el listado de country. Tuvo dos versiones, ya vi. Ah, ok, sí, con una chica también, Jennifer algo. Sí. Jennifer Nettles. Ya. Bueno. Ahí en ese momento ya el guitarrista es John Shanks. Y se siente. Claro, no, y Zambora decía, no, esto no es Bon Jovi. Porque pues Bon Jovi siempre fue Bon Jovi y Richie Zambora. Pero sí, la carga laboral fue y la de durísima. Todas esas bandas, ¿no? Es que llevar el en vivo, décadas, décadas parándose en un escenario juntos, entrando a un estudio a grabar entrevistas. No, la gira, las giras de Bon Jovi después de New Jersey fueron 270 fechas al año. No, eran 270 fechas. Casi entonces, que un al día. Sí. Uf, fueron qué agotamiento. 270 fechas, entonces les quedaban como 60 días de descanso. Y ahí se perdían y así. No, y de hecho me llama la atención lo juiciosos que eran. Ellos eran muy juiciosos con relación a los otros que estaban por ahí por esa época, los Guns, que sí eran una cosa. Y incluso siendo tan juiciosos y tan responsables, se fueron por un hueco. Y con tanta discografía que tiene Bon Jovi, estaba viendo, ellos solo tuvieron 4 números 1 en el Hot 100. 4 solamente, y todos fueron en los 80. Claro. Solamente tuvieron el número 1. You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Bad Medicine y I'll Be There For You. Fueron las únicas canciones que llegaron al número 1. Muy bien. Son Mañanas de la X. Oiga, muy recomendado para que lo vean. Creo que está en Star Plus. Chévere. Voy a verlo hoy. Se llama Thank You, Good Night. Y es el repaso por una historia fascinante de rock, la de Bon Jovi. Austin de Dasha en las mañanas de la X103.9. La presentamos en nuestro programa Animales de Radio de los sábados de 12 a 2 de la tarde, y que sea esta la oportunidad para agradecer a la Universidad de Anne por habernos recibido en su evento Marketing Dealers el pasado viernes a las 5 de la tarde, en una edición especial en vivo y en directo desde el auditorio de la EAN. No solo agradecerles por habernos invitado, sino felicitarlos porque qué buen evento además, ¿no? Qué buen evento, qué buen espacio como para charlar y que los estudiantes tengan como ese contacto con diferentes personas que están metidas como en el medio del marketing. Estuvo bien, bien chévere. Y pues tuvimos un espacio ahí para hablar un poquito de marketing y música. Sí. Fantástico. Chévere. La gente, mucha pregunta, muchas no pudimos contestarlas desafortunadamente por tiempo. Sí. Pero chévere, yo pensé que nadie nos iba a preguntar un carajo, hermano. ¿Era una hora o media? Era media hora. Es que era cortico igual, sí. Sí, teníamos todo organizado para 2 horas y media. Entonces nos quedamos corticos. No digas eso que te le toman la palabra. Ay, no, mentiras, pero sí nos quedó haciendo falta desarrollar un poquito más. Está bien. Porque teníamos un cuento ahí que cerraba con pues echenlo para animales y que la gente los escuche. Ah, así es. Mercadeando el mercadeo. Andrés, eres mercaderista increíble. Ya sé. Wow. Gracias. Continuemos. Andrés Mercadeo Salazar. Estas son mañanas de la X 103.9. Entonces, resulta, por si no lo sabían, que acá en Colombia hay nombres prohibidos. Los registradores se pueden negar a ponerlos. Sé que existen los prohibidos, no. Pero eso es música. Nombres. Ya. A ver, o sea, uno no puede ponerle como quiera a su criatura. No le puede poner a la gente Usnavi, por ejemplo. No, seguro Usnavi sí se puede. Millos Davis. Sí. No sé. Mira, depende. Si Deadpool el nombre, Mauricio. Ese va a ser este año, Deadpool Mauricio. Si el nombre atenta contra la dignidad, la sana crítica y la objeción de conciencia. Ajá. Por tratarse de una descripción ofensiva o denigrante contra el menor, el registrador se puede negar a poner ese nombre. Okay. Hay varios ejemplos. La pregunta es, ¿se pueden decir al aire? Sí. Ah, bueno. Algunos ejemplos. Mi perro. Y estas son cosas que... Mi perro Marín. Sería maravilloso. Mi perro Marín. No sería maravilloso. Mi perro Alejandro Marín. Por Dios, que esto es real. Nombres ¿es que no se pueden poner según la Registraduría Nacional Estado Civil. Hay papás que le quieren poner a su hijo, mi perro. Claro. Te voy a decir los que han puesto. Ok. Híbrido. No se puede poner. Híbrido me suena. A ver, sí, si no tiene pico y placa. O a tránsito existe. Judas. Bueno, ese sí se podría, ese sí sería, ese no, sí. No, Judas, ¿cómo le va a poner? Hombre. Judas. Belcebú. Bien traicionero. Belcebú y Satanás. Bueno, uy, no, eso sí está heavy. No. Entre esos nombres que pueden ser ofensivos y por ende en el futuro representarle al niño, no sé cómo le ponen eso a un niño, y va a crecer y cómo va a terminar. Gerardo Belcebú, venga para acá. Esto lo señaló el director nacional de registro civil en el comunicado. Ahora... Entre el 2021 y 2022 se registraron nombres curiosos. Como a ver. Messi Andrés. Ah, sí. Ah. Sí lo he visto. Van der Leyen. Messi Andrés Salazar. Van der Leyen. John Uribe. Crazy. John Crazy. Van der Leyen, perdón, Van der Leyen. Van der Leyen. ¿Quién es Van der Leyen? Van der Leyen. Idea. Pensé que era un jugador de fútbol o algo así. No, podría ser. John Crazy. Bela Flor. Britney Cristal. John Bon Jairo. John Britney Cristal. Claro, eso existe. Y está registrado. John Bon Jair. Alison Lupita. Y sobre famosos. Alison Lupita, ¿y por qué no se puede Alison Lupita? No, eso sí ya está registrado. Perfecto, listo, aprobado. Se han puesto niños, J Balvin, Maluma, Yatra, Juanes y Shakira. Okay. O sea, Juanes y Shakira. ¿Cómo así te pegado. Llamas? Shakira María. Juanes, a quien le puso Juanes a su hijo, pues saludos. Pero pues Juanes es de Juan Esteban, ¿no? Sí, pero no pasa. Lo puso pegado, Juanes. Ya, ok. Yatra Francisco. Okay. Bueno. Entonces Yatra, ya lo saben. ¿Hay Yatra nombres? Baje. Si en algún momento el registrador le dice, no señor, sino terrible, no le puedo poner ese nombre, es porque él tiene razón. No sean así. Sí, no sean así, no, por favor. Son poquitos los prohibidos, pero son poderosos, ¿no? Sí, yo conocí a alguien por cédula que se llama Kraken Andrés. ¿En serio? ¿Y era como su nombre? ¿Así? Kraken. ¿Y estaba contento Kraken con su nombre o que estaba pensando? No, aunque yo creo que su papá le hizo tanto Inception, sí, que él creció oyendo. Yo conocí Kraken a alguien que se llama Juan Cerati. Juan Inception. Oh, pero de apellido Cerati. El segundo nombre, o sea, Andrés Felipe. Sí, Juan Cerati era compañero de Silvana en el jardín. Oh, ¿cómo hacen verdad? Eso? ¿Y el otro? ¿Y el apellido cómo era? No, Gómez. Juan Cerati Gómez. No, pues ya con el nombre, Rodríguez. Ya con el nombre se sabe. Estas son mañanas de la X103.9. Venga para acá. Suelte esa persiana americana. ¿Están contentos con sus nombres? Ay, dice Juan Cerati haciendo un picnic allá en el cuarto B. Ya no se quedó para siempre, hasta luego. Juan Cerati, cuidado, hombre al agua, hombre al agua. No, no, no es por ese lado, no. Y puedo seguir. Sí. Me no queda uno. Puedo no seguir 20 minutos más. Más de canción. Así que deje la canción mejor. De la banda sonora. The Crash. Stereophonics, maybe tomorrow. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around with me, with me. It was time and I'd rather be high. Think of what we outside of my life. Maybe tomorrow de los Stereophonics, canciones que hacen parte de películas. Se han hecho famosas. Esta es al final de la película Crash. Qué película complicada de ver esa, ¿no? Es una película bien torcida. Crash. Sí. Sí. Es de gente que tiene un fetiche con los accidentes automovilísticos. No. Sí, tiene. Esta es una película sobre raza. Entonces, sobre el racismo en Estados Unidos. Dos. Hay una del 2004 y otra del 96. Sí, no, esta es la ganadora del Oscar. A ver, pues yo estoy confundiendo. ¿Esa es la de Sandra Bullock? La de Paul Haggis, dirigida por Paul Haggis, que es con Matt Dillon, con Sandra Bullock, con Michael Terrence Peña. Howard. Sí. Ah, mira, ahí está. ¿Con sí. cuál la estoy Jennifer confundiendo? Esposito. ¿Con otra o no? Sí, no, esta sí porque es esa que usted dice es del 96, La del 2004. Sí, no, esta es la ganadora del premio Oscar. Oh, vaya. A mejor película. Colisión. Poderosa. Exacto. Ah, bueno. Poderosa. Es una película sobre el racismo en los Estados Unidos, sobre las relaciones raciales. Ya. La escena final es Ludacris abriendo un camión lleno de inmigrantes asiáticos y abriéndoles la puerta. La que yo decía es con Patricia Arquette. Ya. Pues debe ser la de los 90. Sí. Sí, sí, no. Sí, sí. Que no esa, es. Esa era heavy. Mira. Sí, no, esta es distinta. Y Rosana Arquette. Sí, Rosana. Es con Rosana, ok, Rosana Arquette, que es para la cual Toto escribió Rosana, si no sabían. Oh. Es para esa actriz. Para Rosana Arquette. Estas son mañanas de la X. Mira, Carlos y Milet nos comparten que Vanderlei existe, es Vanderlei Luxemburgo. Vea pues. Entrenador de fútbol brasilero. Ah, bueno, sí tenía que ver con fútbol, le pegué. Muy bien. Le pegué al balón. Muy bien, sí, señor. Nice. Muy bien. Pero ni idea. Estaba viendo la foto, claro, Vanderlei Luxemburgo, mire, parece un profesor de matemáticas de un colegio. El fútbol. Nice. El fútbol. Sí, de pronto se dedicó a otra cosa, vaya uno a saber. ¿Qué van a almorzar hoy? Uy, no, es muy tiempo, pero ¿por qué, Alejandro? ¿Por qué nos vamos a meter de una vez por eso? No, yo lados? Pregunto. ¿Tienes antojito de algo? Tú preguntas. ¿Por no, qué yo ¿sí? ¿Comiste bien? Inquietudes. ¿Inquietudes? Traté, doña Paula se hizo un sudaro. ¿De pollito? De pollo. ¡Ah! Uy, qué rico, ya. Un sudaro. No se acaba de mandar con hambre. Sí, es que esta es la hora de la... Sudaro de pollo. Sudaro. No, yo entre semana me porto muy juiciosa para portarme desjuiciada el fin de semana. Qué bueno. Yo sí es que ya no me puedo portar desjuiciado en nada. Ni un día. Para eso está Carlitos, que se robó ya, tu comida. Sí, Carlos Javier se robó el desayuno la semana pasada. ¿Qué fue la arepa? Como a las 6:30 se comió unos huevos, dos quesos. Ah, perfecto. Una almojábana y bien, una arepa. O sea, Carlitos come como un humano. No, Carlitos... No, se lo robó. Carlitos bajó... Lo roba como un humano. A la mesa, vio que no había nadie en la mesa y que había un desayuno servido. Dijo. Aprovechó la oportunidad y carpe diem. Dijo, sí, claro. Es ahora o nunca. Sí. Y ¡fua! Y listo. Pues, feliz estuvo. ¿Pero feliz. No le cae mal? Le toma unas 24 horas en darse cuenta del error. Pero igual lo vuelve a cometer. Ya no entiende porque ya pasó mucho tiempo. Pero el error lo tiene que limpiar usted. Sí. Así que, solo digo, ¿no? A él no le estresa. Sí, claro, a él no le preocupa. Qué perdón. Sí. Ya, Andrea nos escribe. Pone dos canciones para que ustedes escojan. A ver, escojamos. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Batman Forever. Y de esa misma película, Kiss from a Rose, dice, son canciones que me encantaron, claro. Pero la película me... Esa es una buena película con... una pésima película con buena banda sonora. Banda sonora. Hay muchas de esas. Hay pésimas Crepúsculo. Películas con una buena banda sonora. Sí. Ay, ay, ay. Aquí está Seal con Kiss from a Rose. Esta canción se hizo importante después de su inclusión en la banda sonora original de la película Batman Forever. ¿Ya había salido? Ya había salido, ¿En qué, ¿de qué año es esta película? ¿Del 95? No, 95, y la canción salió un añito antes, como en el 94. 93. ¿Sí? Mira eso. Okay. Segundo disco de Seal, ¿de qué año es? ¿Qué tal como canto yo igualito así? Estoy aterrado. No me había oído. No, señor. Canta bien, usted canta bien. De verdad. Sí, señor. Y rasgado también, como Bryan Adams. Sí, puedo llegar al Bon Jovi. Lo que pasa es que me preocupa mucho. No lo hagas, no lo notas. Las cuerdas vocales. Sí, sin tu voz, hermano. Sí, cuidado, cuidado. Hay que cuidarse. No queremos eso. Muy bien. En ese disco estaba una canción muy bonita llamada Prayer for the Dying, con la que no paso mucho. Sí. Que, repito, creo que pudo haber sido 93. No, es del 94. ¿94? Ok. Sí, del Seal 2, del segundo. Ah. Javier Milei. Ah, pero ¿para qué? Presidente Javier Milei se va a reunir con Mark Zuckerberg. Ay, uy, pobre. Al final de este mes. Ya eso, se van a reunir a eso, a Zuckerberg, ¿cierto? Seguramente. Se van a reunir. Bueno. ¿Qué discutirán? No sabemos mucho del tema. Probablemente el tema de inteligencia artificial, sí. Pero también se va a reunir con Sam Altman de OpenAI. De OpenAI. Ah, entonces sí, claro. Y también con Google. Ah, bueno, entonces sí. O sea, también. Todos los gobiernos están muy inquietos con el tema de inteligencia artificial. Estoy leyendo también que los chinos están propagando información y están utilizando la inteligencia artificial para construir nuevas figuras noticiosas, periodistas, ¿ah, presentadores? ¿Sí? Ay, no son de verdad. Que no son ciertas, sí. Okay. Están propagándose por todas partes en redes sociales, los anchors, hombres y mujeres que parecen presentar noticias, y en la medida en que se va haciendo más falsos. Pero son todos falsos. En España alcanzaron hace poco, y lo contamos acá, estrenaron una presentadora generada por inteligencia artificial que está haciendo la sección de tecnología, pero la presentan como que está hecha para, no vente en el discurso que es real, sino que... Ah, ok, dicen de entrada, esta persona no existe, pero... Sí, y presenta tecnología. Y hablando de los... Y mientras tanto, la ex presentadora de tecnología está en la casa llorando. Y hablando de los chinos... ByteDance, que es la dueña de TikTok. Tiene el chatbot más popular del mundo. Oh, se llama Dubao. Es un robot que conversa con sus diferentes clientes y usuarios. Tiene alrededor de 26 millones de usuarios. Wow. Dubao. Pero es muy local. Mensuales, ¿cierto? Activos, sí. Ya, claro. Entonces, pues, Dubao, un mercado muy grande. Es el robot de charla, el chatbot más importante de inteligencia artificial. Tiene 9 millones de descargas este año. 9 millones. Sí, señor. Pues, me imagino que eso solo se puede descargar por allá. Local. Sí, eso es probablemente. ¿Para qué necesita uno Dubao acá? Sí. Sino ya, no, ya es suficiente. ¿Qué? ¿No? Apenas puede uno con WhatsApp. Y por ahí los que tienen Telegram también, que se las dan de muy exclusivos. Telegram. Telegram es como en su momento es BlackBerry, ¿no? Que lo tenían como tres personas BlackBerry en este país. Entonces, sí, yo he oído a algunas personas hablando de Telegram y a mí me da la impresión que Telegram hay como, son como 20, pero o sea, parece que fueran un millón. Tiene otros usos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Andrés? A ver si me meto a Telegram. De pronto estoy cometiendo un gran error en no estar en Telegram. No te metas en más cosas. Toca decirle fuera del aire. Ah, bueno. Ah, entonces... No. ¡Oh, my God! Oh, voy para Telegram. ¡Oh, my God! Lo están usando harto los artistas para tener sus canales ahí y vivirles directamente a sus fans. Pero entonces, ¿y en qué se diferencia de un broadcast channel de Instagram, por ejemplo? Es como lo mismo. ¿La misma vaina? Como lo mismo, sí. Funciona también así. Debe ser muy local. Igual uno en WhatsApp no puede uno también crear un grupo. Y... Sí, también. También yo hice uno. ¿Por qué no hacéis un grupo? Hiciste uno de ti con tus fans. Changuas, sí. Changualovers. ¿Changualovers? Twitter es oficial. Con razón no me invitó. Twitter es oficialmente x.com. Ah, ¿lo lograron por ya fin? Lo lograron. Casi. O sea, legalmente no. Ya. Legalmente. Así acabo de ver, estoy viendo, sí. Sufrieron claro con eso. Para que sepan. Bueno, y yo quiero hablarles ¿lo habrán comprado o se lo habrán quitado a la fuerza al que yo tenía X.com? Yo creo que un poquito de las dos cosas. Porque eso sí no lo cuentan, ¿no? Eso sí no lo cuentan. La otra cosa es que los mensajes de voz han aumentado un 50% durante los pasados 2 años porque la gente está muy cansada de textear. Claro. No, y es que hay cosas que se explican mejor con voz, más que todo operativas. Sube, mira que al lado izquierdo hay una flecha. Uy, sí, yo eso soy es fan. Mucho mejor en voz que escribir. Y está el orbiting. ¿Saben qué es el orbiting? Orbiting. Frases o palabras que detestamos con es solo nueva. Escucharlas. Orbiting. Orbiting. Exacto. Por favor, cuéntame qué es orbiting, Diana, porque no sé qué es orbiting. Pero una... suena chévere para anunciar. Para anunciar, Es una nueva tendencia que va de la mano del ghosting. Ajá. Y es una ghosting. Tendencia. El orbiting está conectado al ghosting. Okay. Vamos bien. Y son estas personas, es cuando alguien ha cortado la comunicación con una persona. Sí. No te hablo. Sí, claro. No ha dejado en claro que no está interesada en entablar una conversación con la persona. Sin embargo, continúa interactuando con esa persona en redes sociales. Ah, claro. Ya entiendo el nombre. Orbitando alrededor de la persona. Da likes. Orbitando. Orbitando alrededor de la persona a la que fantasmeó. Alrededor. Entonces, te da me gusta, ve tus historias. Es más, deja comentarios, pero evita cualquier tipo de comunicación directa. Por eso, pero ¿quién tiene a alguien orbitando de esa manera alrededor? ¿Por qué no lo bloquea? Si no lo ha bloqueado es porque le gusta que orbite alrededor. Claro. ¡Oh, Dios, que le sí! genera placer. Un momento, Alejandro. Vamos a entrar en terapia con Alejandro en este momento. Alejandro, señor, ¿le gusta que orbiten alrededor suyo? No, obvio que no. Pero entonces, sí, pues, a ver. ¿No? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué la reacción? Porque tiene rabia, da rabia. No, pero sí, porque pero sí, da mucho fusque, da mucho fusque. No, bloqueen. ¿Es que de qué? Bloquee ya. Usted esas bloquea. Personas son bloquea y tóxicas. Desaparecen. Que están orbitando ahí. ¿Para qué quieren más toxicidad en su vida, Alejandro? Vea, esto encontré en Twitter. Primero me hizo love bombing, luego ghosting. Retomamos para yo hacerle gaslighting y ahora me sigue en LinkedIn, donde me hace orbiting. Descubrí que no tiene responsabilidad afectiva y pueda que tenga apego evitativo, sin visión resiliente hacia un cambio climático. Okay. Yo no le digo. Mío, esa es la época. Me quiero largar de redes sociales, no más. Mira, el ghosting es cuando desaparece, pero, y está bien, porque desaparece genuinamente y uno lo respeta. Yo sin sé, explicación. Tal vez no se despidió, pues. O no dijo por qué. Claro, pero se fue. Huele feo, y se marchó, algo así. Es muy probable que si alguien te hizo ghosting, tú termines haciéndole orbiting. A ver por qué. ¿Por qué se abrió? No hagan eso. Sería eso. Love bombing. Eso sería. Ah, ok, sí. Ahora, no miren quién vio sus historias. Es una perdedera de tiempo. ¿Dejaste de hacerlo tú? Sí. Debe ser Virgo. Nunca más volví a ver quién mira mis historias. Excelente. Muy bien, bravo. Gracias. Silencio. Qué gran evolución. Como ser humano, te aplaudo, te felicito. Fui Géminis de tu respeto. Parte. Muy bien. No te vamos a hacer 15 minutos de standing ovation. Uno que hace ahí. Uno sonríe. Diana, ¿tú eres Géminis? Cállate. No, yo soy cuerda. Yo soy normal. A veces no. A mí no me gustan los signos. De acá les no ¿pero creo cuál eres? Inevitablemente eres sí, uno. O no tienes. Inevitablemente eres de un signo. No tengo. Por la sociedad. Soy del 7 de diciembre. Capricornio. Okay. O sea, no sabes qué Sagitario. Signo eres tampoco. Sagitario, ay, fuego. Ay, sanitario. Fuego. Ahora entiendo todo, la aparición en las llaves, obviamente no, no. Es el elmo en fuego, entonces, en llamas. Entonces, bueno, para que sepan, ahí está esta nueva palabra, si tal vez usted ha sido víctima de esto que usted dice, pero orbiting. ¿Por qué no me habla? Orbiting, la luna nos hace orbiting. Ahí tienen otra palabra si para me da like y me escribe. A la basura en la bolsa negra. Ahora, si usted hace orbiting, shame. Ya, no más. Cringe. Estas son mañanas de la X103. I used to bite my tongue and hold.